en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. También nos puedes ver en Teleelch o seguirnos en teleelch.es o en nuestra app gratuita también Teleelch o en cualquiera de los dispositivos digitales que hay hoy en día, TuneIn Radio, Alexa, Apple Music, iVoox. Lo que tú necesites, ahí estamos desde cualquier sitio. Muy buenas tardes si apuras tus últimos días de vacaciones o si ya has vuelto al tajo. Con una nueva edición de Elche en Punta para hablar de el partidazo que mañana vamos a vivir desde las 5 de la tarde en esta sintonía con ese Elche Real Sociedad. El partido dará comienzo a las 5 y media de la tarde. Un encuentro importante para los blanquiverdes que buscan su primera victoria de la temporada tras el empate cosechado frente al Almería. Para ese partido, Francisco tiene las bajas de Fidel y Gonzalo Verdú. El resto, todos a disposición del técnico. Cómo no, hoy también el nombre de Mojica ha sonado en la sala de prensa. Al técnico blanquiverde se le ha preguntado insistentemente por la posibilidad de que el futbolista pudiera abandonar el club y hoy el entrenador del Elche ha sido taxativo. Mojica va a estar toda la temporada. Francisco. Respecto al lateral izquierdo, es que como la posibilidad no la contemplamos, lo que salga ninguno, que en este caso Johan, bueno, pues siempre hemos tenido alguna alternativa, ¿no? Durante este mes. Que se han ido también cerrando porque han ido recalando en otros clubes. Pero bueno, pues alguna tendremos por ahí, que lógicamente, como yo he dicho siempre, la propiedad también maneja muy bien estos tiempos y todo el mercado. Y bueno, casi Lautaro está hasta enero no podría venir, así que bueno, ya veríamos qué puede pasar ahí. Pero de inicio ya digo que no solo Johan va a estar aquí esta semana, la siguiente y todo el año. Tiene que estar muy seguro Francisco para asegurar públicamente, a falta de 6 días para el cierre del mercado, el jueves 1 de septiembre a las 23:59 se cierra el mercado, para asegurar que Mojica va a seguir toda la temporada. Y alguien dirá, hombre, si tiene contrato, sí, pero es cierto que está en la órbita gravitatoria de algunos clubes como el Villarreal. Pero aquí el que tiene la última palabra es el jugador. Y desde luego, por lo que dice Francisco, uno puede pensar, es una opinión personal, que al futbolista ya le han dicho desde el club, tranquilo, que te vamos a mejorar tus condiciones económicas, vamos a ampliarte el contrato y te quedas aquí que eres, que estás muy contento, que aquí eres un jugador importante, en otro club puede ser que no lo seas tanto. Pero bueno, son conjeturas, no información pura y dura. Hasta el club, hasta ahí, lo que ha dejado claro tanto el entrenador como el presidente es que el futbolista no va a salir. Pondremos el foco en Mojica, pero sobre todo también en ese partidazo frente a la Real Sociedad. Escucharemos a José Antonio González hablarnos del rival que se queda sin Isaac, el sueco. Aunque todavía no es oficial, pero parece que ya ha pasado el reconocimiento médico. Pero sigue siendo un gran equipo que esta temporada luchará por competición europea. Repasaremos también el mercado de fichajes que nos deja. Y hablaremos también de otros deportes y deportistas. Todo ello aquí en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Recuerda, mañana desde las 5... en Teleelch en Radio Marca 101.4, aquí también en Teleelch Televisión, en nuestra web, en nuestra app, y recuerda esta temporada también a través del 103.7 es radio

el cuadro donostiarra, yo creo que es bueno para el Elche Club de Fútbol, pero que, bueno, no tiene que fijarse en esto, tiene que fijarse en hacer el mejor partido posible, en que Francisco elija el mejor once posible para intentar ganarle a la Real Sociedad, que a priori es favorita, pero no olvidemos que el año pasado el Elche de Francisco ya demostró que pudo ganar y en este caso reventar la lógica cuando ganó aquí al Sevilla o ganó en el Benito Villamarín al Betis, partidos que a priori no era precisamente el favorito y acabó ganándolos. Para ello tiene que hacer un gran partido, tiene que hacerle un encuentro muy incómodo a la Real Sociedad, que es uno de los equipos que mejor se asocia con balón, y para ello el Elche va a tener que tratar de quitarle el balón el mayor tiempo posible, y cuando no lo tenga, pues ser un equipo con presión alta que sea capaz, como digo, de hacerle el partido lo más antipático posible al cuadro Churi Urdin. Además, vamos a contar, yo creo que la afición del Elche va a estar de nuevo con el equipo, 5:30 de la tarde, parece que mañana no va a ser un día tan caluroso como el de los últimos días, aún así los 27 o 28 grados yo creo que van a estar ahí, pero el equipo tiene que estar por encima de la temperatura, y yo creo que si algún equipo está más acostumbrado a la temperatura, debe ser el Elche. En San Sebastián las temperaturas son algo más livianas, aunque últimamente ya no sabes qué pensar, porque en todos los sitios hace muchísimo calor. Y en el Elche, pues Francisco podría repetir el mismo once de salida contra la Real Sociedad que jugó contra el Almería, aunque, bueno, he hablado de que Lucas Boyé ya ha realizado todos los entrenamientos y es evidente que cuando esté bien va a ser un hombre fundamental en el equipo, y yo no descartaría mañana que incluso estuviese en el once titular. Ahí estaría Edgar Badía en portería, en defensa Rocco y Pedro Vigas. Hoy, por cierto, cuando le hemos preguntado por fichajes o el fichaje de un defensa central, ha dicho que no van a fichar por rellenar, sino si se encuentra algo que mejore verdaderamente lo que hay, y ha lanzado, bueno, pues yo creo que una advertencia de alguna manera para intentar que los dos futbolistas y que toda la defensa en definitiva, pero sobre todo es un mensaje a favor de Rocco, valorando el trabajo del otro día. Ha dicho que el otro día hicieron un trabajo fantástico toda la defensa y sobre todo los dos centrales, poniendo en valor a sus futbolistas, y hace evidentemente muy bien. Y bueno, pues ahí tendremos a Rocco Vigas, pareja de centrales. Lateral derecho, lo normal sería repetir con Paul Lirola. Zurdo, como no, Johan Mojica. Centro del campo, Mascarell y Gumbau. En las bandas, ahí puede aparecer alguna duda más, pero yo creo que Collado claramente va a seguir, y después del partido que hizo Tete Morente también. Y la duda, insisto, puede estar en que Lucas Boyé, el técnico, considere que está ya para jugar, a lo mejor no 100 minutos, pero sí 60, y le quite el sitio a Ezequiel Ponce, yo creo que más que a Roger Martí, porque Roger Martí y Boyé son bastante más distintos, mientras que Ponce y Boyé quizás se parezcan algo más, y yo creo que ahí busca el contraste del técnico blanquiverde. Por eso digo que puede ser la única duda ahí en la punta de ataque. Le preguntamos al técnico del Elche, tras el empate, cómo encaran el partido de mañana. Hola, Paco. Sí, cierto es que, bueno, es verdad que todo el mundo quiere ganar siempre. Nosotros la semana pasada lo intentamos de todas las maneras con el Almería, aún dejando posibilidades a ellos también con el marcador justo de poder también haber conseguido su victoria, esta es la realidad. Pero bueno, hemos hecho una semana otra vez muy buena. Ya dije la semana pasada que también los refuerzos que llegaron últimos, pues bueno, se van acoplando cada día más al equipo, y eso nos da una competitividad muy grande, y eso hace que el equipo mejore. Y mañana, bueno, volvemos a jugar en casa, con toda la ilusión del mundo, sabiendo la dificultad que tiene el partido, el rival que nos visita, pero que al final, bueno, en primera división siempre va a pasar lo mismo. Por lo tanto, bueno, hacer las cosas muy, muy, muy bien para conseguir una victoria en casa. ¿Qué bajas tiene el equipo para mañana? Pues salva, seguro, Gonzalo, que sigue siendo baja, y Fidel. El resto, los 20 más los tres porteros que tenemos, mañana estará en la convocatoria y con posibilidad todo el mundo, todos ellos, para jugar en el 11. Porque, bueno, todo el mundo está entrenando ya al máximo de su capacidad, y esto para nosotros ya he dicho antes que era importante. Así que son las dos únicas bajas que tenemos de cara al partido mañana. Enseguida la rueda de prensa se abordaba ya el nombre de Johan Mojica. ¿Piensa que va a seguir. ¿Tiene dudas, temor de que a última hora pueda llegar un club pagando la cláusula? Pero eso sí, además de pagar la cláusula, tendría convencido al jugador. Esta era la pregunta. Yo lo dije desde un principio, al final nosotros tenemos muy buenos jugadores que hasta el último día de mercado pues van a estar siempre en el candelero de poder salir. Nuestra intención, la del club, según me transmite, es que no sea así. No hay ninguna noticia de ningún club, también es cierto que se haya dirigido formalmente a la propiedad ni a la decisión deportiva. Y bueno, los rumores son normales porque hablamos de muy buenos jugadores, en este caso de Johan, que es cierto que es de los mejores laterales que hay en España. Ojalá que nosotros podamos contar con él toda la temporada. De hecho, está entrenando para eso. Yo estoy muy, muy tranquilo porque creo que se va a quedar. Porque lo veo entrenar, lo veo cómo está con sus compañeros, lo veo el compromiso que tiene y yo creo que está para hacer un buen año otra vez como el año pasado. Le preguntaban si hay un plan B por si a última hora el futbolista, el club, en este caso que llegase a un acuerdo con él, pagase la cláusula para llevárselo. Es verdad que tenemos plan B, pero claro, al final es que como esto del mercado, yo creo que llegará el día que tenga que cambiarse, porque llegar a la segunda o tercera jornada de liga todavía con jugadores que se pueden mover de equipo, pues creo que llegará el día que esto se tenga que parar y cuando empiece la temporada se acabe el mercado. Es que tiene que ser así, que los equipos se formen antes, que los jugadores no estén tanto tiempo en el paro y que no se estipule tanto con todo lo que se estipula y bueno, ojalá que pase esto. De momento no es así, por lo tanto Johan o cualquiera de los jugadores que tenemos puede salir pagando su cláusula. Pero lo que te decía es que yo veo a nuestros jugadores muy enchufados con nosotros, veo a nuestros jugadores que hay un compromiso enorme de estar en el proyecto que tiene este club ahora mismo, y eso es lo que me hace ser optimista de cara a que podamos continuar todos los que están ahora mismo en la plantilla a esta temporada. Y para terminar con el tema de Johan, para no dar más la brasa con este tema, se le preguntaba si se marcha finalmente, que desde luego nadie tiene ganas de que esto suceda, las opciones Lautaro, Salinas, cómo estaban, y aquí es donde Francisco deja muy claro que Mojica va a continuar sí o sí. Respecto al lateral izquierdo, es que como la posibilidad no la contemplamos, lo que salga ninguno, que en este caso Johan, siempre hemos tenido alguna alternativa, ¿no? Durante este mes, que se han ido también cerrando porque han ido recalando en otros clubes, pero bueno, pues alguna tendremos por ahí. Que lógicamente, como yo he dicho siempre, la propiedad también maneja muy bien estos tiempos y todo el mercado. Y bueno, el caso de Lautaro, hasta enero no podría venir, así que bueno, ya veríamos qué puede pasar ahí. Pero de inicio ya digo que nosotros, Johan va a estar aquí esta semana, la siguiente y todo el año. Johan va a estar aquí esta semana, la siguiente y todo el año. Insisto, o Francisco maneja información que evidentemente los demás no tenemos, y es normal que la maneje, porque está en el día a día con Johan y en el día a día con la propiedad, y cuando un entrenador públicamente hace una aseveración taxativa, tan clara, es que algo sabe, y está claro que habrán hablado con el jugador y el futbolista ya les habrá dicho que perfecto, que para cuando ellos quieran una ampliación de contrato con mejora de sus emolumentos y también subida de cláusula. Lo que se ha dejado claro, y aquí dista mucho de lo que dijo el presidente hace un par de días aquí en la Basílica de Santa María, cuando lo abordábamos antes de hacer la ofrenda floral a la Virgen, el presidente decía que tienen plan B y que una de las opciones sería recuperar antes de tiempo a Lautaro Blanco. El entrenador ha dicho que Lautaro Blanco hasta enero no podría ser. Así que uno de los dos no tiene toda la información. Pero bueno, dicho esto, también el tema Salinas, por ejemplo, se ha marchado con una opción y es cierto que el Elche lo podría recuperar previo pago. En el caso de Lautaro, yo creo que también sería lo mismo. Como aquí, por ejemplo, pasó con Unai Simón, el guardameta internacional del Athletic de Bilbao, cuando el Elche consiguió su cesión, pero por motivos que todos ya sabemos, el Atleti necesitó echar mano una semana antes de empezar la liga, se lo quitaron a Pacheta a última hora, y el Atleti pudo llevárselo previo pago, ya estaba pactado, de una cantidad, si no recuerdo mal, en torno a los 175.000 euros. Pero bueno, me quedo con la frase de Francisco, va a seguir aquí esta semana, la que viene y todo el año, durante toda la temporada. Sobre el tema fichajes, ¿hay alguna novedad? ¿Se va a firmar algo? Al final, si viene alguien, va a ser para mejorar o igualar lo que tenemos, ¿no? No va a venir nadie por rellenar ni nadie por... Bueno, la intención valorar mucho lo que tenemos, como hemos hecho siempre. Los jugadores que han venido, la verdad que estamos encantados con ellos y de momento, yo digo, para mí los que están aquí ahora mismo son los mejores que los que han querido estar aquí y bueno, si tiene que venir alguien, no te puedo decir que no ni que sí, porque el mercado ya está como está y dependerá de estos días, no lo sé. Dependerá de estos días, el mercado desde luego yo creo que se va a mover como siempre en los últimos días y en las últimas horas y ahí habrá que estar muy pendientes de hombres y de nombres, como por ejemplo se le preguntaba al técnico la posibilidad y qué le parece el colombiano Jason Murillo. Un par de semanas, tanto, bueno, pues algún jugador más me habéis comentado aquí mismo y son buenos jugadores de primer nivel, por lo tanto, claro que podrían estar en una plantilla como la nuestra, pero también digo, visteis el partido que hicimos la semana pasada, los dos centrales que jugaron, creo que ese es su nivel, el que tienen que dar, el que le vamos a exigir y que estando así, por supuesto, el que venga o los que están tienen que igualarlo y eso no va a ser mejores. Pues sin duda refrenda el trabajo de sus dos centrales en el partido frente al Almería, la verdad es que estuvieron francamente bien y no eran fáciles de cubrir los delanteros del Almería, ni Ramazzani ni Asik. Así que bueno, pues vamos a ver si siguen con ese rendimiento y con esa confianza que el técnico blanquiverde les ha dado, además de Jason Murillo. El club también ha lanzado una oferta por Álvaro González, el ex del Olympique de Marsella, está Rubén Bezo, Víctor Laguardia, nombres que gustan por su experiencia y por, bueno, pues también, lógicamente, su rendimiento, unos más que otros. Terminar con nombres propios, Lucas Boyé, ¿cómo está? ¿Está ya para incluso ser titular? Sí, Lucas, bueno, ya sabéis que ha estado muchísimo tiempo parado, igual que algún otro compañero, y eso necesita también un rodaje. Es cierto que ya jugó el otro día 25 minutos, que esta semana ha entrenado al mismo nivel de sus compañeros, que va sumando capacidad en cuanto a lo físico, y porque es un jugador que depende también mucho de esto. Y cuando lo veamos conveniente, vamos a ponerlo, lógicamente, para que juegue los minutos que tenga que jugar, pero la mejora está ahí y tiene opciones. ¿Por qué no? Tiene opciones de poder jugar el lunes, claro que sí, mañana, perdón. Tiene opciones de jugar, lo que no ha dicho si es de titular. Es evidente que sí, el otro día jugó ya 15 o 20 minutos, Francisco le va a ir dando cada vez más minutos. La pregunta es si ya de titular, aunque no pueda aguantar los 90 minutos, o esperar para el segundo tiempo. Esa es la única duda que yo tendría ahora mismo en el 11 titular, porque el resto creo que van a ser los mismos. ¿Qué Real Sociedad espera? Bueno, mira, yo venía viendo todos los partidos de la Real, de pretemporada, de estos dos, y la verdad que es un equipo que juega de maravilla, que tiene mucho juego interior, que tiene jugadores, todos ellos, con muy, muy, muy buen pie, que tiene espacio, es verdad que pierden, no, la verdad que estoy hablando, no sé si es oficial o no es oficial el tema este de Isaac, pero bueno, pues es un jugador también muy bueno, pero es que tiene mucho. Yo creo que es de los mejores equipos en cuanto a su relación con el balón, a su dominio en las áreas y bueno, mañana un partido muy, muy, muy difícil. El año pasado también, así fue también, que lo perdimos y como he dicho antes, sacar nuestra mejor versión para competir y para ganar. Pues en unos minutos José Antonio González nos habla, la última hora nos comenta de la Real Sociedad. Sobre otra vez a vueltas con el mercado de fichajes, hay una reivindicación que tiene Francisco y yo creo que, y él lo dice, la tienen todos los entrenadores. Es un sinsentido que el mercado de fichajes se cierre el 1 de septiembre. El mercado de fichajes debería cerrarse antes de empezar la liga, porque no tiene mucha lógica que hay jugadores que juegan dos o tres partidos con un equipo y al cuarto partido juegan con el otro. Vamos, como pasó el año pasado en el mercado invernal. Lucas Pérez se va a un equipo que es rival tuyo, como el Cádiz. Aquí todavía es menos lógico, porque ahí todavía, bueno, pues la temporada ya estaba empezada. Ya da igual que lo fiches en la 18 o la jornada 20. Es el mercado invernal y tienes un mes. Pero aquí lo normal, lo anormal, es fichar a un jugador que a lo mejor ya ha jugado contra ti. Un jugador del Getafe, un jugador del Valencia o viceversa. Eso es lo que es anormal y no es lógico. Y precisamente Francisco reivindica que la liga debería cambiar las fechas, debería terminar el mercado de verano antes del comienzo de la primera jornada. ningún compañero que pueda opinar diferente. Es que al final es que es un vivir, es un sin vivir para jugadores, para clubes, para técnicos, para todo el mundo. Y creo que al final, si la liga ya ha comenzado, no puede ser que un jugador que ya ha comenzado a jugar con un club a la semana siguiente pueda jugar contra ese mismo club. Creo que no es lógico. No por desconfiar de nadie, sino porque al final, bueno, pues se desvirtúa todo y creo que llegará el momento que tenga que ser que la liga, cuando empiece, termine el mercado. Por cierto, otro nombre propio, el de Pastore. El otro día le dio 10 minutos. ¿Cómo lo está viendo? Sí, bueno, las ganas son las mismas de Javier y al final, bueno, pues se ha perdido quizás sí, el jugador con menos entrenamiento desde que empezamos la pretemporada. Es que se ha perdido mayor número de sesiones, pero ya lleva 2 semanas entrenando con el equipo y poco a poco irá cogiendo el ritmo porque, bueno, pues al final lo requiere y ya el otro día jugó 10 minutitos. Bueno, vamos a ver si cogiendo minutos va cogiendo forma, porque al final ya sabéis todo el tipo de jugador que es, pero bueno, pues al final llevará su tiempo como el resto de compañeros también y cuando le toque jugar, lo que sí estamos convencidos de que lo hará muy bien. La última, el partido contra la Real prevé que va a ser distinto que con el Almería, donde el Elche llevó el peso del partido. La capacidad de tener, de ajustarnos en eso, de tener que hacer lo que hemos trabajado durante la semana. Habrá momentos en los que suframos mucho sin balón, que nos toque correr, que nos toque acelerar espacio, que sepamos dominar esa fase, que no tengamos la gana de robar todos los balones, porque al final es muy difícil ante un equipo como ellos. Y bueno, el partido será diferente, pero creo que al final también tenemos que llevarlo donde nosotros queremos, que es tener nuestras oportunidades, como hubo el otro día, quizás de los equipos de la jornada que más, no ocasiones, pero que más balón en área hubo, y que fuimos nosotros, de la misma capacidad física e intensidad, porque somos junto al Atleti de la jornada pasada el equipo que más esfuerzo hizo durante el partido, y bueno, y esa es nuestra línea, y ojalá que podamos tener más acierto en los últimos metros para ir sacando puntos. Parar, retroceder, avanzar, pasar, repetir las veces que quieras. Buscar ese pequeño trozo que te gustó o ir directamente a la parte que te recomendaron. Con un Skoda Kamiq tendrás tanta libertad como la tienes al escuchar un podcast. Disfruta ahora de un Skoda Kamiq con 4 años de mantenimiento. Este verano, llega hasta donde tú quieras. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. Ahora es el momento. Si instalamos una combinación de ventanas de tejado Velux, te abonamos hasta 300 euros. Ganarás en luz natural, ahorro energético y calidad de vida. Puedes ver tu nueva ventana de tejado Velux en Capitán Antonio Mena 19 de Elche o en eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. El verano más refrescante en Águila Bar. Si aprieta el calor por el día o por la noche, un picoteo, una cervecita bien fresquita, un granizado, lo que te apetezca. En Águila Bar, comidas y cenas de grupo, de empresa. Tenemos los mejores menús para tus fiestas. El verano se vive en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡Mucho Elche! Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en el 101.4. El rival del Elche mañana a partir de las 5:30, la Real Sociedad, un equipo que en las últimas dos temporadas, si no recuerdo mal, ha ganado. Habría que remontarse al gol de Jonatas en 2015 para ver una victoria del Elche en primera ante el cuadro Churi Urdin. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Vas a contarnos la última hora del rival. ¿Qué nos puedes decir del cuadro donostiarra? Vamos con el análisis. Visita el Estadio Martínez Valero, un histórico del fútbol español. Eso sí, Paco, en San Sebastián se ha hablado muy poquito del partido, por no decir prácticamente nada. Por un lado está la noticia de la semana, que es la venta de Alexander Isaac al Newcastle por 70 millones de euros, una oferta irrechazable. De hecho, es con mucha diferencia la venta más cara en la historia del club, un traspaso que se da por hecho pero que todavía no es oficial. Y por el otro, hace unos minutos se ha celebrado el sorteo de la Europa League, una competición en la que la Real Sociedad volverá a participar este curso. Con todos estos ingredientes, el duelo ante el Elche ha quedado en San Sebastián eclipsado. Ahora mismo la gran incógnita está en saber quién será el sustituto del internacional sueco en el ataque Churi Urdin y qué efectos producirá en el fútbol español este terremoto. Para empezar, desde San Sebastián destacan que el noruego Alex Sorloth está muy cerca de volver a Anoeta después de su cesión la pasada temporada. Este delantero es una de las opciones que maneja la dirección deportiva. El club cuenta con mucho presupuesto, pero no se va a volver loco en el mercado. Más allá de eso, Paco, nos centramos en lo estrictamente deportivo. La Real Sociedad visita Elche después de un estreno muy amargo en el Real Arena. En la última jornada perdió 1-4 ante el Fútbol Club Barcelona. En la primera parte compitió de tú a tú, pero a partir del minuto 60 el estado físico del conjunto vasco se vino abajo. Es algo que preocupa a Imanol Alguacil. Destacar que en la primera jornada el gol de Cubo sirvió para sumar la primera victoria y lo hizo ante el Cádiz. El japonés es una de las caras nuevas que más ilusiona esta temporada. En fin, a la Real no le queda otra que arrancar una nueva vida sin Isak, un jugador importantísimo en el título de Copa del Rey conquistado hace unas temporadas y también en las tres clasificaciones para la Europa League. ¿Qué pasará ahora con el ataque Churi Urdin? Y más teniendo en cuenta que Mikel Oyarzabal sigue en el dique seco, lesionado, pues Alguacil tendrá que tirar de cantera, al menos de momento, para la visita al Martínez Valero. Para este sábado no se esperan demasiados cambios en el once titular. El esquema sería el 4-4-2 con Ale Remiro en portería, línea de cuatro en defensa con el Ustondo por la derecha. Será un partido especial para él porque cumple 200 con la Real Sociedad. En la izquierda, Allen, centrales Zubeldia y Lenormand, centro del campo con Zubimendi, Mikel Merino, David Silva, ojo al canario que sufrió ante el Barça un fuerte golpe en la rodilla pero que está recuperado para jugar ante el Elche, y ese centro del campo lo completaría uno de los fichajes, Brais Méndez. Y en ataque, Take Cubo, y como hombre referencia estaría el delantero de 19 años, futbolista del filial, Carri Kaburu. Una Real Sociedad, Paco, que se ha convertido en verdugo del Elche, como bien has dicho, en los últimos años. El equipo ilicitano no gana a los blanquiazules desde 2015. El gol fue obra de Jonatas de Jesús. Curiosamente, el delantero meses después se convirtió en nuevo jugador de la Real Sociedad. Esto acaba de empezar y el Elche busca estrenar el casillero de victorias en el Martínez Valero, mientras que la Real quiere levantarse del duro golpe que supuso la goleada ante el Barcelona. Mañana desde las 5 de la tarde te contamos este Elche Real Sociedad en Marcador. Pues ahí están las últimas pinceladas del rival del Elche Club de Fútbol. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Pues el cuadro donostiarra que mañana visita el Estadio Martínez Valero. Una pausita y hablamos del mercado de fichajes. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Hola amigos, bienvenidos a la Casa del Castor, donde el verano se vive en plenitud, sin calor. Gracias a nuestros climatizadores, ventiladores, vaporizadores. Ven a Tiendas Anticrisis y no desperdicies la oportunidad de pasar el mejor verano en tu propia casa y al mejor precio. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández, los lunes y miércoles. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en FUTCOACH10.es y en el teléfono 638 895-527. Pues vamos ya con el mercado de fichajes. Saludamos a nuestro compañero Pablo López. Pablo, buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? Cuéntanos qué movimientos se están produciendo en las últimas horas. Sí, porque hoy tenemos unos cuantos movimientos y algunos muy interesantes. Por ejemplo, el Valencia ha hecho oficial su quinto fichaje de este mercado. Se trata del centrocampista André Almeida, por el que el club che ha pagado 7,5 millones de euros. Firma para las próximas 5 temporadas, procedente del Vitória Guimarães de la Liga Portuguesa. Y sin irnos del club che, mencionar que ayer anunciaron también la salida del canterano Kovac Coindredi al Oviedo. El centrocampista francés de 20 años jugará esta temporada cedido en la capital asturiana para ayudar al conjunto Carballón en su búsqueda del ascenso a primera. En el apartado de renovaciones, el Español hizo oficial ayer la del centrocampista Sergi Darder hasta 2026, ampliando 3 años más su contrato. Y por último, Paco, mencionar posibles fichajes que se pueden cerrar en las próximas horas o a lo largo del fin de semana, como en Cádiz, donde tienen prácticamente cerrado a 2 extremos. El primero de ellos, Brian Ocampo, de 23 años, que llegaría procedente de Nacional de Montevideo. El otro que también está prácticamente cerrado es Teo Bongonda, que llegaría a la entidad gaditana a cambio de 2 millones de euros procedentes del Genk belga. Otro que está cerca de encontrar equipo es el franjiverde Guido Carrillo. Tal y como adelanta el periodista Ángel García, el delantero está muy cerca de volver al Leganés, donde coincidiría con otro franjiverde como es Josema. El Zaragoza y el Sporting de Gijón también han preguntado por el delantero argentino. Bueno, pues ahí está la posibilidad de que Guido Carrillo vuelva a enrolarse en las filas de un equipo, en este caso de segunda división, el Leganés, el Sporting, el Zaragoza también. Equipos en teoría punteros de la segunda división. Cuéntanos también, ¿hay algún tema destacado a nivel deportivo? Sí, porque la futbolista ilicitana Asun Martínez logró anoche el pase a la final del Mundial Sub-20 con la selección española tras ganarle a Holanda por 2-1. Asun fue titular cuajando un buen partido hasta que fue sustituida en el minuto 85. Además, ha formado parte del once inicial hasta en 3 ocasiones de los 5 encuentros que han disputado en este Mundial la selección española. La final será la rememoración del pasado Mundial contra Japón. En aquella ocasión fueron las asiáticas las que se alzaron el título. Se podrá seguir a través de Gol Televisión la madrugada del domingo al lunes a partir de las 4. Así que toda la suerte del mundo en esa búsqueda de la primera estrella para nuestra selección y sobre todo para la ilicitana Asun Martínez. Pues toda la suerte del mundo para ella y para todas sus compañeras. Gracias, Pablo. A ti, Paco. Hasta mañana. Hasta mañana, porque efectivamente mañana Pablo y todo el equipo de Marcador estarán aquí en el estudio central de Teleelche en Radio Marca para la retransmisión de ese partidazo Elche-Real Sociedad. Un servidor, si Dios quiere, junto al exfutbolista del Elche, Paco García, estaremos en la cabina del Estadio Martínez Valero. Retransmisión en directo de ese Elche-Real Sociedad. Vamos a ver si a la tercera llega la vencida, la primera victoria del Elche esta temporada. En directo a través del 101.4, Teleelche Radio Marca, Teleelche Televisión, web, app y también, recuerda, esta temporada en el 103.7 es Radio en Elche y Comarcas. Así lo dejamos. Mil gracias por estar ahí un día más. Feliz fin de semana. Recuerda, mañana a las 5... aquí te esperamos. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.